Vuelta. A la Vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa A la Vuelta. A la Vuelta 2019 con Pablo Chipola. Marta Melián, Pablo Chipola. Marta y Pablo. Martes a las 18 por Radionauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917, pero no sé si te van a contestar bien. Vamos a buscar otro Twitter y otro teléfono, para que nos comuniquemos y nos digas lo que te parece el programa. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, qué quieren escuchar, qué personas quieren que invitemos. Promesa que los leemos y tratamos de satisfacerlos. Las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja, dale. A la vuelta con marta@gmail.com. ¡Esa es la dirección! Bueno, la grabaron a la vuelta con marta@gmail.com. Dale. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas, ideas para compartir. A ver si nos da un criterio sesudo, si nos juntamos todos y decimos lo que nos parece. Si algo no les conforma, díganlo, que para eso estamos. Dale, escribí. Nosotros esperamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto es para vos. ¿Arrancamos? Bueno, empecemos con la efemérides primero. Vamos a ver la efemérides que tenemos. ¿Qué es? Ayer, lo más importante, fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer celebran el 4 de febrero de cada año como el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concientización, movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención contra el cáncer y control de esta enfermedad. Les digo, no es una buena noticia, pero aumentó muchísimo, muchísimo. De cada 4 mujeres, 2 tienen cáncer de mama, cáncer de útero y otras cosas peores. El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis, qué palabra maldita, en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia, quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. Les cuento una intimidad, me toca bastante de cerca el tema. Bueno, y ahora vamos a las efemérides del 5 de febrero. Un 5 de febrero del 62, en la actual Italia, la ciudad de Pompeya, a los pies del Vesubio, es dañada por un fuerte terremoto. Temiendo una erupción del volcán, gran parte de los habitantes dejan sus hogares en una huida provocada por el pánico. Pero 17 años después, una erupción sepultará Pompeya con todos sus habitantes. En el 756, en China, An Lushan, líder de una revuelta contra la dinastía Tang, se declara emperador y establece el estado Yan. En 1597, en Japón, esos nombres raros son las dinastías de China, ¿eh? En 1597, en Japón, en Nagasaki, el gobierno crucifica al jesuita Pablo Miki y a otros 25 religiosos y laicos japoneses conocidos como los 26 mártires de Japón, siendo la primera crucifixión colectiva en 15 siglos. También hubieron extranjeros, no solamente judíos. En 1783, en Calabria, a las 12 del mediodía, un terremoto de intensidad 7 grados en la escala de Richter destruye 180 pueblos en Calabria y Sicilia. Murieron 25.000 personas. En los siguientes 50 días hubieron más terremotos que cobraron 25.000 vidas más. En 1818, en Suecia, sube al trono el mariscal napoleónico Jean-Baptiste Bernadotte, con el nombre de Carlos XIV. Lo puso, obviamente, Napoleón. 1819, tratado entre Argentina y Chile por la independencia de Perú. En 1852, en San Petersburgo, se inaugura el Museo del Hermitage. Estaba Catalina, y Catalina era alemana. Era la mujer del zar. Llenó de obras de arte de todo el mundo ese museo bellísimo, y está también hasta el periodo azul de Picasso. En 1885, el Estado Libre del Congo se convierte en posesión personal de Leopoldo II, rey de los belgas. En 1887, en Milán, se estrena Otello, de Giuseppe Verdi. En 1915, en México, Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles. Se estrena en el Teatro Nacional de la Ópera de París El Canto del Ruiseñor, de Igor Stravinsky. En 1919 se descubre en Barcelona una necrópolis ibérica en el Montjuïc. Es el monte que está en Barcelona. 1936 se estrena en Estados Unidos Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Véanla, muchachos, véanla. Tiempos Modernos es un peliculón. 1958, Gamal Abdel Nasser es nombrado primer presidente de la recién creada República Árabe Unida. 1964, después lo asesinarían. Lean la historia de él. 1964, Fidel Castro corta el suministro de agua potable en la base de Guantánamo. La víspera, 4 barcos cubanos habían sido apresados por los Estados Unidos. En 1965, Martin Luther King es liberado 4 días después de su arresto en Alabama, junto con 500 manifestantes antisegregacionistas. En 2012, en Buenos Aires, el presidente Eduardo Duhalde anuncia elecciones generales para el 14 de septiembre de 2003, año en que asume Néstor Kirchner. 2008, en Rafah, en Gaza, el ejército israelí mata a 2 seguidores de Hamas durante una incursión. La última tanda voy a decir ahora. Es un relato cortito, escúchenlo, escúchenlo. Esperen que lo busque. ¿Dónde está? Acá está. ¿Oye? ¿Oye? ¿Oye? La última tanda. Ay, chico. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Elizabeth Lencina, una platense que ha estado invitada a nuestro programa. Mediados de 1984, la confirmación de su puesto como maestra suplente por 3 meses fuera de su ciudad no era la noticia que tanto estaba esperando. Le hubiera gustado un lugar más agradable, aunque fuera en una zona rural, pero más cerca de su casa. Sin embargo, no dudó en aceptar. No solo necesitaba el dinero, sino que le serviría para sumar puntaje. Ya no podría ir a dar clases en bici, como lo hacía en sus prácticas. El único medio de transporte posible para ella sería el tren. Sería muy duro estar juntos, tantas horas lejos, sin contacto con su padre, cuyo estado de salud era bastante delicado. No tenían teléfono, lo habían pedido a fines de la década anterior sin resultados. Era una templada mañana de invierno, llovía torrencialmente. Se levantó con 1 hora y media de anticipación. Se bañó, se maquilló, se vistió, acorde al clima, preparó un bolso con una muda de ropa, calzado, una toalla y su flamante guardapolvo blanco que aún no había estrenado. Con sus 19 años recién cumplidos parecía un adolescente. 25 minutos de viaje en colectivo la separaban de la estación de trenes. La puntualidad la caracterizaba desde muy pequeña. Sabía que llegaría temprano, pero prefería que así fuera. El tren salió a horario, cientos de personas de diversas edades y ocupaciones circulaban apurados para llegar a sus respectivos trabajos. Se sentó en el tercer vagón, del lado de la ventanilla, melancólica. Miró el paisaje urbano que tantas veces había contemplado viajando con su madre. Imaginó los rostros de sus nuevos alumnos al recibir la noticia sobre su llegada como maestra suplente. Alguien la hizo suspender sus pensamientos ofreciéndole un caramelo de menta. «Gracias», dijo acercando su delicada mano. Un muchacho poco mayor que ella se había sentado a su lado. También llevaba libros y carpetas. «¿Somos colegas?» Jamás se había olvidado a Gabriel. En los últimos tiempos lamentó no haber sabido su apellido para buscarlo a través de internet. No pudo evitar pensar qué habría sucedido si hubieran continuado con esa amistad que poco a poco se había ido convirtiendo en algo prohibido, aunque sus labios se habían rozado solo una vez. Estaba arrepentida de haber corrido su cara cuando él intentó besarla. En ese momento no se hubiera perdonado engañar al que luego fue su esposo. «¡Qué idiota que fui!», dijo en voz alta. Convivir con Damián había sido una tortura. Luego de su divorcio pasaron pocos hombres por su vida, relaciones trascendentes. Nunca pudo olvidar los viajes compartidos con ese ser tan especial. Era increíble que esos pocos días hubieran sido tan importantes luego de 3 décadas. Abrió la servilleta con la ilusión de encontrar algún dato más. Solo decía su nombre y la dirección. Buscó en Google. En ese lugar había construido un edificio de oficinas. La casa de Gabriel ya no existía. No tenía información suficiente para buscarlo. Como no tenía horarios para cumplir, haría algo diferente durante su receso invernal. Y su actividad no tenía por qué limitarse a la limpieza. A la mañana siguiente subió a su auto, estacionó a 50 metros de la estación. El tren salió a la misma hora que hacía 30 años. En la misma estación subió Gabriel, que había soñado con Ingrid aquella noche. El asiento que ella le guardaba cada día estaba ocupado por una pila de libros con hojas amarillas. «¿Me puedo sentar?» «No sé, te fuiste sin despedirte», dijo quitando sus cosas. «¿Querés que nos despidamos ahora?» «No, ¿vos querés eso? Quiero que retomemos la charla inconclusa». Se sentó, se miraron, sus labios se rozaron como aquella vez, pero segundos más tarde se perdieron en un beso eterno. Sin darse cuenta, Ingrid y Gabriel llegaron a destino. Asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma y la

Bueno, contento de estar acá en el primer programa de este segundo año. Primer programa del 19. Bien, bueno, arrancamos tratando de hacer un poco de síntesis de algunas de las tantas cosas que pasaron el año pasado y en lo que va de este año también. Así que bueno, para dar una mirada, que no es más que eso, sobre la situación más que nada de nuestro país, pero también algunas... Recién charlábamos algunas cuestiones internacionales que podemos ir mezclando. Brasil, si querés, arranquemos Venezuela. Por eso. Arranquemos por eso, el tema de Venezuela, el virtual golpe de Estado, la pelea, la nueva grieta internacional entre los países que apoyan al presidente elegido y los que apoyan al presidente autoproclamado. Sí, hasta el Papa metido en el baile. Y bueno, y el juego de intereses, ¿no? Como decían algunos, más claro, échale petróleo, sí, ¿no? Sí, siempre están las grandes reservas de petróleo jugando. Hay otra vez un bloqueo de Estados Unidos, bueno, económico. Lo que te quería preguntar es la falta de remedios que hay en Venezuela. ¿Es así? Dice que es gravísima, que no tienen remedios vitales para hablando de cáncer, para cáncer, para enfermedades terribles. Básicamente son medidas que toma Estados Unidos como represalias. Dios. Sí, el bloqueo económico tiene consecuencias de todo tipo y además Venezuela no puede acceder libremente a sus propias fuentes, que es el petróleo. De petróleo. Pero bueno, hay un ahogamiento ahí a los gobiernos de corte popular en toda Latinoamérica, una especie de revancha de la derecha, y bueno, le toca ahora a Venezuela ver qué salida puede encontrar. Lo ideal es que haya la menor cantidad de víctimas de esta situación, pero bueno, ya se ha cobrado varias muertes la movida que se está haciendo desde los grandes medios y con el apoyo de Estados Unidos. Lo tuve una movilización contra Maduro y se blandían banderas de Estados Unidos y de Israel, y lo que da la pauta, no se veían venezolanas, por lo menos a tamaño grande, lo que da la pauta de que hay un fuerte apoyo internacional de grandes potencias, de Europa y de Estados Unidos, contra el gobierno de Maduro, ¿sí? Que está bueno, que desde que asumió está siendo puesto en duda, digamos, y ahora bueno, se ha dado esta situación de autoproclamarse presidente el líder de la oposición, que en este momento está ocupando un lugar que bueno, se autoatribuyó. Así que bueno, esperemos que haya una salida elegante. En Brasil, bueno, ya empezó el gobierno de Bolsonaro y ya mostró lo que más o menos esperaba, un gobierno intolerante que dejó a las minorías sexuales de la protección de los derechos humanos, no quedó en la lista de... ¿Directamente lo suspendió? Sí, del área de derechos humanos no quedó incluida este sector como... a tener en cuenta para evitar, bueno, y se da esa idea de que en realidad muchos dicen no es el efecto Bolsonaro, es simplemente que ahora se está viendo con más crudeza lo que siempre se hizo, la policía reprimiendo, bueno, tomando decisiones casi la policía invadiendo las favelas y haciendo la playa, corriendo suya, una persona que creían que fumaba un porro, en realidad estaba fumando tabaco, la corrían a palazo, bueno, en realidad son cosas que lamentablemente vienen ocurriendo, pasaron, yo las vi. Ahora lo que hay es luz verde, ¿no? Como de algún modo se da acá también con la represión. Luz verde medio engañosa, pero sí, claro. Hay luz verde. Así que bueno, eso, bueno, hay mucho más para hablar. Dale, hablamos del Brexit y bueno, las complicaciones que tiene la Unión Europea sin Inglaterra, uno de sus socios. Inglaterra quiere dar la espalda y estar sola. Claro. Bueno, es una movida que veremos qué consecuencias tiene. Ninguna de estas movidas nos va a beneficiar a nosotros. Para nada, para nada. Además, lo paradójico es que Irlanda sí está con el Brexit. Claro. Sí está con el euro, quiero decir. Exacto. Así que, bueno, ahí hablando de euro, tengo un número para tirar y empezamos a hablar de lo que fue el año, una especie de resumen del año pasado y lo que va de este año. Algunas cosas que tienen que ver con la inflación, que bueno, ya habíamos terminado el ciclo del año pasado y se supo a principios de enero, la inflación de 2018 fue de 47,7, la más alta desde 1991, es decir, desde el año en que se empezó a frenar la hiperinflación. Recordemos que El momento más terrible fue en el 89, cuando se fue Alfonsín anticipadamente, sí. Para descomprimir la situación, ya sabiendo que no le respondía a ningún sector. Sí, el pacto de Olivos, todo. Sí, eso sí, fue, sí, claro, eso fue para la reelección en el 95. Pero la renuncia anticipada, la entrega del poder anticipada, no trajo automáticamente la estabilidad que se esperaba. Hubo bastante inflación en 1990. Y todavía coletazos en 1991, por eso la inflación rondaba un números parecidos a los que hubo acá, que no venimos de una hiperinflación, sino que estamos en un periodo ascendente, no bajando. El 91 fue ya bajando de la hiperinflación, ¿no? Que era de el 5.000%, una cosa así. Ahora explícame, el dólar está a 37, recién escuché, sí, cuando vine está, para acá. Está planchado a la fuerza, sí, está. Las medidas que tomamos que comentamos a fin de año que se había tomado tiene que ver con poner altísimas tasas de intereses en pesos para que la gente no requiera dólares, entonces los dólares no aumentan su valor por la demanda. Es algo bastante como jugar con fuego, porque bueno, se está promoviendo que la gente haga plata con la plata, ¿sí? Esto que llamamos bicicleta financiera, no solo para las grandes corporaciones y que pueden comprar miles de millones, sino para el pequeño ahorrista también. En vez de invertir la plata en trabajo, la pone plazo fijo desde la computadora, desde el celular si quiere, y produce plata, ¿sí? Al 70% anual en algún momento estuvo, ahora está más bajo. Es un disparate, digamos, ¿no? Que la plata haga plata, y encima estando guardada, estando fuera del sistema productivo. Pero bueno, fue la manera en que se contuvo el dólar y no sobrepasó los 40, salvo algún pico en algún momento. Después veremos qué consecuencias va a tener esto de no poner la plata en producción. Claramente podemos decir que el modelo, si es que lo hay, económico, no apoya la producción, siguen cerrando fábricas. Hoy anunció el cierre Hitachi después de 60 años. De manera muy socarrona en Clarín pusieron Hitachi que mal se te ve. ¿Te acordás la vieja publicidad que decía Hitachi que bien se te ve? Casi como riéndose de que cierra una fábrica importante en la Argentina de electrodomésticos. 60 años en el país y cierra sus puertas, se va del país directamente. Justamente lo que hacia dónde apunta este modelo, al primarizar la economía, es decir, vender la materia prima, ¿sí? Como hace 120 años. Sin producir, sin nada. Sin elaborarlo. Sin el plus. No. Era materia prima y nada más. Claro, del valor agregado, ¿no? O sea, sin trabajo de la Exacto, gente. Claro. Y encima tecnificado el campo, menos trabajo también. Y y a lo sumo un tercer sector de servicios, ¿sí? Pero todo esto se da en el marco de algo que tiene que ver con números que tenemos acá, que es la baja del PBI, ¿sí? Es decir, menor producción, 3,5%. Menor producción, por supuesto. 3,5% negativo. El PBI per cápita, es decir, dividido por la cantidad de habitantes, es un número mentiroso, ¿no? Porque hay países donde la gran parte de la población es muy pobre, pero la rica es muy rica, y entonces el per cápita capaz queda parecido, claro. entre un país que prospera y un país que no. Pero bueno, sirve como medida, sobre todo para ver a dónde va a parar el peso. Medido en euros, el PBI per cápita pasó de 3.000 a 2.200 euros. ¿Sí? Es decir, tuvo una fuerte contracción el PBI per cápita en nuestro país. El PBI total, decíamos, se redujo un 3,5%, es decir, se produjo menos el año pasado que el año anterior. Y bueno, a eso se le suma que hay pérdida de trabajo, es decir, aumento de la desocupación, que hay aumento de impuesto a las ganancias, hasta con los jubilados. Hay más gente que paga. A los jubilados se les hizo una trampa. A los jubilados se les sumó, ¿sí? Si es jubilado y pensionado, se les sumó. Sí, y además los sabemos que se cambió los algoritmos para los aumentos y se les está reduciendo. Aumentos, en realidad no es un aumento, es un debería ser una actualización de sus saberes con respecto a la inflación y la va quedando cada vez más lejos del índice inflacionario. Es decir, está muy por debajo de los 47.7 que debieran haberle aumentado. Más o menos es la mitad de lo que deberían con el cálculo que se venía haciendo, que ya lo explicamos el año pasado, que se venía haciendo para aumentar. Es decir, es una manera sutil de bajar el sueldo. En vez de bajar en una economía estable, como fue en los 90, que no aumentaban prácticamente las cosas, más allá de todas las consecuencias negativas que eso tuvo, tuvieron que directamente hacer un recorte, ¿sí? Pasar la tijera 13%. ¿Sí? Ahí tomaron una medida impopular a la vista. Ahora es mucho más sutil porque hay aumentos de sueldo, hay en algunos casos paritarias, los docentes no. Sí, pero te lo sacan por el otro lado, idiotas no somos. Suben mucho más las cosas, entre otras cosas los servicios, sí, y hacen que ese aumento sea insuficiente. Es lo mismo que una especie de descenso. Lo mismo cuando aumenta el presupuesto en educación, aumenta el de ciencia y tecnología, pero aumenta tan poco que no sirve, digamos, el valor real de ese aumento es muy inferior al que tenía el año anterior. Sí, pues las cosas suben mucho más. Lo que te comentaba, que sí, me toca de cerca, es el aumento de los remedios. Claro, bueno, sí, los medicamentos están dentro que, de... Pero tengo que pagarlos, es terrible. Sí, están desregulados también, como los combustibles, que es otro tema vital, porque todo se mueve, ¿sí? Todo se transporta de un lado a otro y cada vez que sube el combustible, sube todo. Si no sube el combustible, también sube todo, pero clavado es que si sube los combustibles, sube. Bueno, hubo dos bajas este año insignificantes del 1%, alrededor del 1,5% en la nafta, que había subido mucho a fin de año. Estamos hablando de menos de un peso el litro de reducción. Pero bueno, ya se viene en aumento, ya Shell va a subir más de 2 puntos y después arrastra a las demás. Va a subir nuevamente la nafta y va a estar, la super va a estar más cerca de los 40 pesos, es decir, por arriba del el precio del dólar. Con respecto a la caída de consumo interno, de enero 2018 a enero 2019, 11,6% fue la reducción de las ventas minoristas, es decir, la venta en los comercios, 11,6%. Lo que es, bueno, da es la pauta. Muchísimo. Sí, por supuesto que se podría desagregar por rubros, pero estamos hablando de que el que vendía 100 ahora vende 88 sí, y pico. ¿Sí? Esto es en cuanto a cantidades. Estaba, ¿sí?, leyendo que los kioscos directamente cerraron un montón, sí, porque lo que venden no encareció tanto que no venden nada. Lo que podemos ver concretamente, bueno, hoy hablaban de la avenida Córdoba y la calle Gurruchaga, sí, en Buenos Aires, zona de outlets, hay 80 locales cerrados en la avenida Córdoba, sí, que en su momento florecían por las grandes ofertas que había. Bueno, 80 negocios cerrados en esa zona. En lo local, lo que estamos empezando a notar, simplemente por caminar literalmente la ciudad, es que los negocios nuevos que abren, en general, son cadenas o franquicias. Por ejemplo, un burger nuevo en calle 12, que claro, no había, la cadena de las pollajerías Pimpollo, sí, que sí, o compran a otras o directamente abren locales, sí, propios, pero tienen la posibilidad de crear pequeños grupos y se van, claro, sosteniendo. Las farmacias, que no es un tema, es un tema muy delicado, también están en riesgo. Acá mismo tenemos una en la esquina, que se resisten a estos aglomeramientos de farmacias que hacen peligrar a las farmacias de barrio. Totalmente. Sí, farmacias de barrio, las chicas. Y bueno, ahí ya no estamos hablando de un kiosco, ¿no? No. Que va mal con un kiosco, pone otra cosa y se va viendo. Pero acá estamos hablando de farmacias. Bueno, en pocas palabras, las claves de esta situación que hace que se nos complique el día a día son la caída del salario real por esto de que si aumenta mucho menos que la inflación, es decir, alcanza menos cada año lo que tenemos. El desempleo en aumento, que también tracciona hacia abajo la suba de sueldos, porque lo que te dicen, que es lo que milita Clarín en sus notas, cuidá el empleo que tenés porque todavía lo tenés. Hay otro que laburaría por la mitad porque no está ganando nada, ¿sí? Está en la calle. Y bueno, la inflación, ¿sí? Porque en los 90 tuvimos el desempleo que llegó al 25% hacia finales de la década. Pero las cosas no subían, ¿sí? Era una situación diferente. Acá además, acá tenemos la inflación, no la hiperinflación, pero una inflación constante y además con desempleo. Y los tarifazos, ¿no? Si uno mira diarios del año 89, cuando había asumido el innombrable, también se hablaba de las subas en las tarifas, ¿sí? También vemos tweets de antes de del balotaje de 2015 y decían, los que están ahora gobernando decían que había que bajar los impuestos, que había que no había que pagar altas las tarifas, que estábamos pagando altas las tarifas, decían cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que quedaba bien a una semana de la sesión. No resiste nada. Así que bueno, repasando, caída del salario real, desempleo en aumento, inflación y tarifazos, ¿sí? Muy, muy caras las tarifas. Pasamos de pagar más o menos el 10% de nuestro salario, siempre en promedio, ¿no? Para cubrir los gastos de los servicios, a pagar el 26%. Es decir, que de cada 4 pesos que ganamos, uno se va en servicios cada mes. ¿Sí? En servicios, hablamos de servicios esenciales, luz, gas y no mucho más. Obviamente que necesitamos algún medio de comunicación y es necesario. Hoy por hoy ya no el teléfono fijo, pero sí por lo menos una conexión a internet para cubrir esas necesidades en la mayoría de los hogares. Bueno, eso en cuanto a la economía. Si querés hablamos de algo que tiene que ver con defensa, ¿sí? Más que nada, bueno, hablamos el año pasado cuando sucedió esto del despilfarro del G20, lo que se había gastado en armamento de defensa. Algunas cosas se compraron, otras se pagó por el uso en esos días, pero bueno, más allá de eso, el hecho más importante es algo que viene de noviembre de 2017, que es el Ara San Juan. Y recordamos el submarino que para el 15 de noviembre de 2017 se perdió todo contacto, desapareció y fue encontrado un año y un día después. Recordemos, no es un dato menor, que cuando fue encontrado se anunció el decreto del duelo de 3 días. Se los llamó héroes. En realidad, una persona que muere en una embarcación que no está en condiciones no es un héroe, es una víctima, ¿sí? Porque no estaban defendiendo. No estaba en condiciones ese barco. Habría que averiguar si estaban defendiendo las aguas argentinas de un ataque. Y no lo sabemos porque está 907 metros bajo el agua, ¿sí? Bajo la superficie, y no lo quieren rescatar. Quizá porque habría demasiadas pruebas que comprometan al. Yo no sé, con todo lo que viví, que son muchos años, nunca vi una situación tan desastrosa, bueno, de mi país. Estamos hablando de 44 víctimas, no héroes. Ojalá hayan sido héroes. Realmente lo que yo sé es que son víctimas, ¿sí? Porque murieron sin pensarlo, sin decidirlo. Sin saber a dónde los No fueron kamikazes mandando. Que estaban salvando de eso, sino que estaban trabajando. No, pues si eran jóvenes, ¿sí? No. Como si trabajaras en un edificio que se te cae en la cabeza. No sos un héroe por eso, una víctima. ¿Sí? 44 víctimas, todas sus familias. Recordemos que cuando las familias estaban ahí frente a la base militar de Mar del Plata, que es donde los esperaban, y donde esperaban las noticias, el presidente Macri fue a Mar del Plata y se fue a jugar al golf, que está enfrente. ¿Sí? Estuvo jugando al golf y no recibió a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Es que me acuerdo, es que lo estoy viendo. Y el día que anunció los 3 días de duelo, a la noche se tomó un vuelo a Luján y se fue a una fiesta del CEO de Disney en la Argentina. Y a bailar, y estaba bailando ahí muy contento cuando estaba decretado el duelo. ¿Sí? Eso no es un hecho menor. ¿Sí? Son cosas que no es un hecho menor porque además el duelo no era un duelo oficial. Yo lloré. Claro, claro, sí. O sea, fue una situación trágica. Y no ¿sí? tenía parientes ahí. Pero bueno, quizá es el hecho más terrible, ¿sí? Después hablamos de los muertos que se carga cada gobierno. Bueno, acá hay 44 que ya sabemos a quién hay que cobrárselo. Endilgárselo. ¿Sí? Porque además, si el submarino no estaba en condiciones, no tendría que haber salido. Así que es muy sencillo. La responsabilidad es del área de defensa. Bueno, en cuanto a deportes, no vamos a hablar de Estudiantes ni Gimnasia en forma particular. El Estudiante no arrancó bien. Evitemos pero bueno, el tema por hoy. Gimnasia a no tiene que bien, el martes eso, que no, viene, si tenemos hablamos, novedades de a los a ver pinchas. Si hay un poco más de suerte. Lo que sí hay algo muy terrible, que es el DNU, que no tenía ni necesidad ni urgencia, porque ya hace 6 meses que se sabía que se estaba preparando una nueva ley del deporte y directamente se determinó por un DNU que la Secretaría de Deporte de la Nación pasa a ser Agencia del Deporte Nacional, ADN, tiene una linda sigla, no es ADN pincha como la agrupación de la Brujita Verón, pero bueno, ADN. Es el rango más bajo desde la creación de la Dirección Nacional de Deportes, que se creó en un gobierno militar, en la dictadura de Lanusse en 1971. De ahí en adelante llegó a ser, se estaba impulsando y llegó a ser Ministerio de Deporte, pero en plan de recorte para pagarle al FMI, fue reducido a agencia de deporte, y una de las cuestiones más graves que tiene es que se habilita el alquiler y venta de las instalaciones deportivas, digamos lo que sería tercerizar, generar ingresos a partir de eso, pero estamos hablando de que se está virtualmente privatizando un montón de áreas porque van a poder ser comprados los terrenos, y detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Como en tantas otras cosas, un gran negocio inmobiliario, ¿sí? Ya ocurrió con una propiedad de varias hectáreas que fue adquirida por 150 millones de dólares, pero para un gran negocio inmobiliario temen por el Senar, que desaparezca y que sobre esos terrenos se hagan negocios inmobiliarios, y el deporte, no solo el de alta competición, sino el deporte federado, digamos, y amateur, pierdan rango por esta reducción de categoría, ¿sí? Recordemos que se suma al Ministerio de Salud de la Nación, que pasó a ser Secretaría dentro del área de Acción Social, y el Ministerio de Trabajo, que también fue reducido, digamos, degradado a Secretaría. Bueno, y hay una cosita más que podemos charlando, sí. No quiero aburrirte, Marta. No me estás aburriendo, en al este contrario, primer... me estás deprimiendo. Pero bueno, es el primer programa del año y tenemos que hacer un resumen de algunas cuestiones que pasaron. Esto sí es de este año, no del año pasado. Hablamos de los feminicidios, ¿sí? 22 feminicidios en nuestro país en solo enero y 10 travesticidios, en total son 32, serían 32 crímenes por la condición sexual o por la elección sexual o como lo queramos llamar. Separamos, Marta, aclaramos, si hay alguien distraído todavía, que no hablamos de, por ejemplo, una persona que es asesinada en una situación de robo y resulta que es una mujer. Eso no sería un feminicidio. No, nada hablamos que ver. Asesinada por su condición de mujer. Por su ¿sí? cónyuge, por la por si alguien está distraído. Sí, sí. Un dato más terrible es que en Latinoamérica son 280 ya las víctimas que se cobraron en enero solamente. Y otra cuestión que surgió en estos días y que nos vamos acercando a la actualidad es el terrible editorial que hizo La Nación, que estaba romantizando el hecho de las niñas madres, ¿no? A partir de, entre otras cosas, el caso de la nena de 12 años que fue obligada a parir por cesárea. Por cesárea. En lugar de respetarse su derecho al aborto en caso de violación. Fue violada por un vecino de 60 años que... A la otra chiquita, bueno, sí, después, la abortaron. Después murió, claro. En este caso, después murió, el bebé murió. Pero sí. Bueno, la nena se queda con varias violaciones más que la del vecino, ¿no? Se le suman. Quería ir a otro tema. Volví de Buenos Aires por la autopista. Uh-huh. Hay muchos kilómetros con olor a podrido porque quema la basura ahí. Y los terrenos son cenagosos, como ciénagas. No se puede sembrar, no se puede... Hace mil años que está eso así. Y son kilómetros y kilómetros de tierra inutilizada. Uh-huh. Bueno, sí, hay algunas cuestiones que están descontroladas. Y olor a podrido, sí. Terrible, y hay bebés que se crían ahí. Bueno, sí, podemos recordar lo que era desde los años 90, el SEAMSE. Claro, el SEAMSE, bueno. Justo atrás de donde está la YPF, sí, cuando sí, uno sí, va hacia Capital. Sí, pero esto es dura. Una montaña. Y además son muchos kilómetros. Sin exagerar, yo creo que son como 20 kilómetros. Bueno, y en el ámbito local lo que también se ve, de caminar la calle, no hubo poda. Este invierno no hubo poda, hubo podas en noviembre, ahora están podando árboles. Además podan en estos días cuando un micro grande no pasa, claro, pues se ahorraron la poda del año, los pastos en las plazas están larguísimos, los cortan con mucha menos frecuencia, el barrio también escasea. Hay árboles que levantan veredas y no los quitan. Hay bocas de tormenta que están tapadas, en diagonal 79. En pleno centro, sí, sí. Que cualquier lluvia después hace que se... Bueno, hemos sufrido algunas inundaciones de menor cuantía que en otros momentos, pero hay algunos problemas. Y las obras que se han inaugurado y que se han declarado por terminadas, bueno, son insuficientes todavía, los vecinos insisten en que falta... Lo del gato, lo del arroyo del gato no fue resuelto, terminado, ¿no? No, lo que está, faltan obras complementarias. El 2 de abril hace bastante. Faltan obras complementarias, sí. Y además, bueno, la otra cosa que ocurre con mucha frecuencia en cualquier obra pública es la demora, ¿no? Tardan muchísimo más y quedan incompletas. Acá hicieron la Rambla de 60, no acá en la Puerta de la Radio, sino pasando Plaza Rocha, estuvo más de un año... el obrador único que hicieron es una bicisenda por el medio y unas piedritas, estuvieron un año y dos o tres meses y la mitad de las luces no funcionan, no. Y como eso todo y no arreglan, además están viviendo mal, con miseria, uh-huh. Con mugre y con aprovechamos para mandar un saludo a los que protegen el patrimonio histórico de la ciudad, porque lo van a tener que levantar el asfalto para ver el empedrado que tanto querían y que tanto defendían. Diagonal 79 está Diagonal 73, sí. Está quedándose sin el histórico empedrado, adoquinado que en vez de mejorarlo lo están tapando directamente. Nosotros tenemos adoquinado en 39 y yo no quiero que lo saquen porque es prefundacional. Bien, ahora parece que está buenísimo andar por la ciudad bien lisita, pero en su momento morían y se ataban al adoquín. El adoquín es para siempre. ¿Cuánto va a durar si lo hacen pésimo? Y en todo caso lo podrían sacar y ubicar en otro lado, pero no, directamente le pasaron lo más barato, que pasarle asfalto por arriba. Sí, lustre, lo lustraron. Así que, bueno, esas son algunas cuestiones que interesantísimo que todo, terrible, bueno, pero vamos a, este es el primer programa de 2019, vamos a tratar de tirar siempre alguna buena noticia, por ahora no la tenemos, podemos decir que no está haciendo calor, que no, poco día el de calor, clima no puede ayudar eso, pero no da tenemos ganas de caminar, no tenemos muchas de ir a tomar noticias. Un cafecito, exacto, sí, y de que vuelvan a escuchar, recuerden, a la vuelta con marta@gmail.com. ¿Quieren que les diga otro relato? Yo quiero uno. ¿Tenemos? Vamos a un tema y después lo escuchamos. Dale. Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto pasa en Radio Nauta. Fuimos despedidas por realizar acciones gremiales. Nos dicen que en la línea no se puede hacer ninguna medida gremial, que obviamente las medidas que veníamos haciendo tienen que ver con mejorar nuestra calidad de trabajo y nuestros derechos, ejercer nuestros derechos básicos, que también creemos que tiene un impacto directo en las condiciones del servicio y en cómo una trabaja con todas las mujeres de la provincia de Buenos Aires que están en situación de violencia de género, ¿no? Todo el grupo de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos venimos participando de varias actividades que nos unen también como compañeras en toda esta lucha, que tienen que ver también con políticas públicas contra la violencia de género hacia las mujeres. Es una lucha que se viene sintiendo bastante en la región y en otros lugares. Por suerte hay mucha solidaridad. Radio Nauta, 106.3. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas. La última tanda de Ángel Mario Herreros. Subió lentamente los 33 escalones del gastado mármol, contándolos mentalmente como cada vez que llegaba la tradicional matiné. Manías de vieja, pensó divertida, aunque la imagen que le devolvió el espejo del hall de entrada, ante el cual se detuvo brevemente para poner en su lugar un mechón rebelde, era la de una cincuentona todavía en forma, con un rostro agradable, no lindo, y expresión inteligente. El resultado de la inspección ocular fue aprobado, no más. Su mesa habitual estaba ocupada. Tan solo pudo conseguir ubicación en un rincón sombrío alejado de la pista. La camarera le ofreció compartir mesa en un sector justo frente del reservado a los hombres, pero ella siempre eligió sentarse sola y esta vez no iba a romper su inveterada costumbre. Siempre llegaba sola, siempre se sentaba sola y se iba sola. Le había costado llegar. Un conflicto con los trabajadores del subte B le había hecho caminar unas buenas 15 cuadras desde el estudio contable en donde trabajaba hasta la vieja confitería del microcentro. La jornada de trabajo había sido complicada. Los contadores son seres obtusos que no entienden de imposibilidades y por un momento especuló con ir directamente a casa al encontrar el acceso a la estación cerrado por ominosas rejas negras. Pero ella era un ser apegado a las rutinas, que a través de los años se había diseñado para que su vida fuera lo previsible y cómoda que era actualmente. No news, good news, decía el viejo adagio inglés que aprendió de niña en los cursos de la cultural. Y ella lo adoptó como principio rector. No era afecta a las sorpresas. Se hasta tenía preparada la comida de la noche, lista para calentar en el microondas. Sabedora de que saldría sola de la milonga a la hora de siempre. Ninguno de sus habituales compañeros de baile estaba presente. Lo sabía, no debía haber venido, la tarde viene de culata, pensó contrariada, mientras se calzaba sus zapatos de baile. Sin embargo, algo le llamó la atención. En línea directa de su visual, un caballero de aproximadamente su edad, vestido de riguroso e impecable negro, traje bien cortado, lustrosos zapatos, alto taco francés, la miraba con interés. Con lo que bien podrían calificarse con un gesto de reconocimiento, como si la estuviera esperando. Ideas mías, cuanto más vieja más loca, razonó. Mirá si semejante churro se va a fijar en mí. Apenas llegada, con todas esas turistas jóvenes y con apariencia de prosperidad. Pero como dijera el general, la única verdad es la realidad. El tipo seguía fichándola. Y así continuaron todos la tarde, noche, jugando al gato y al ratón, juntándose él en forma directa, ella de reojo. Ella, con una excitación creciente, él la junaba. Mezcla de curiosidad e incómodo. Él, vaya uno a saber qué pensaba mientras la junaba. Ella consideró seriamente responder al insistente cabeceo del fulano, pero acostumbraba antes salirle a un desconocido, verlo bailar previamente. Sin embargo, el tipo ni se movió de su asiento, inmóvil frente a un pocillo de café frío que no llegó a tocar. Media hora antes de finalizar la reunión, una tanda de pugliese precipitó la decisión demorada. La única posible, según averiguaría en minutos, y con un leve gesto de asentimiento y una semisonrisa se dirigió al centro de la pista. Él hizo lo mismo y ella pudo admirar su porte elegante y su paso elástico. Arrancaron con gallo ciego y en su abrazo íntimo y cerrado, pero no opresivo, ella descubrió que el miedo había quedado atrás y que por primera vez en ese preciso lugar, en ese preciso momento, había llegado a alguna parte. Y se abandonó a esa marca firme, sincera, imperativa, a la que era imposible resistirse, tan solo de venir, como bailar sola, aunque obediente al destino inexorable que le marcaba caminata tras caminata, paradas, voleos, una filigrana de adornos que desconocía, pero que dibujó puntualmente en lo que supo, sin sombra de duda que sería el mejor tango de su vida, gallo ciego. El solo del violín, una larga pausa y el contracanto de los fuelles desembocó en una espiral ascendente por el que su espíritu se deslizó con una facilidad extraña para ella. Así que así eran las cosas, alcanzó a pensar. Y con el solo final de ese bandoneón casi afónico y definitivamente entrañable, descubrió su rostro bañado en lágrimas. Con el molinete final llegó la disolución. Al día siguiente, los periódicos matutinos darían cuenta, en pequeños sueltos, la curiosa historia de la madura mujer que salió a bailar sola en medio de la gente en cierta matinée organizada por una tradicional confitería de la calle Suipacha. Y al finalizar una única pieza, mezcla de rito pagano y tango errante, cayó muerta sobre el centenario piso de mosaicos. El rostro todavía húmedo y una expresión que, según algún turista parisino, le traía reminiscencias de la Gioconda. Dicen que fue el corazón. Dicen que era un pugliese. Dicen. Incluido en el libro al petiso le gustaba Tanturi. Bueno, nos dimos. Escuchamos un poquito de música antes. Hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes, y un tonto loco que se baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonsas. Si bien a Ricky Martin en revistas lo recuerda, pero el planeta gira, gira a la derecha. Cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni a... decía, a ver, qué pasa en el siguiente día. Toda la gente, de dividirla, de ser racista, existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida, odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira en la derecha, y cada vez que a la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre, tan vacía, a ver, ¿qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó, se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya ven, ¿qué pasa en el siguiente día? ¿Qué pasa en el siguiente día? Bueno, nos vamos, Pablito. Sí, no. Acuérdense la dirección. Ahí está, está. Déjame que la digo yo. Dale, Pablito. A la vuelta con Marta, @gmail.com. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. Hasta el martes. A la vuelta. A la vuelta. Para hacerte el regreso a casa bien arriba. Y con muchas ganas de estar entre amigos, con tu gente. A la vuelta.